estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con este octavo programa de la cuarta temporada, en el que hablaremos sobre etimologías curiosas. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como ya sabes, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer en el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, en las repeticiones que hay durante la semana, o puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy venimos con un programa bastante curioso en el que los protagonistas irán desgranando el origen de diferentes etimologías. Y como van a ser ellos los que van a tratar el tema, vamos a ir presentándolos. Tenemos por aquí a Guillermo. Pues saludos y lo primero de todo, feliz año a todos y todas los que nos están escuchando ahora mismo o posteriormente. Bien, a nosotros nos gustan las curiosidades y siempre intentamos hacer mínimo un programa de curiosidades. Como personas curiosas que somos, nos gustan, evidentemente, por algo empezamos este proyecto, por curiosidad de ver este mundillo. De hecho, estamos aquí en esto, estamos en este mundo por eso, porque somos personas curiosas. Y pues eso, hoy vamos a hacer un programa de curiosidades de origen de palabras o etimología, como ha dicho el coordinador Jorge. Dicho esto, me pasa un compañero. Pues aparte de Guillermo, tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Pues tal como ha dicho Guillermo, lo primero de todo, feliz año nuevo. Ya han pasado algunos días desde la Nochevieja, pero no es demasiado tarde para desear un buen año a todos los que nos escuchen a través de la radio o a través de Internet. Y yo repito lo que ha dicho Guillermo, que nos gustan las rarezas, las curiosidades, las cosas un poco disparatadas o extravagantes, y dentro del mundo de la lingüística nos podemos encontrar con palabras que forman parte del vocabulario de la vida cotidiana, que tienen sus historias más o menos retorcidas por detrás en lo que se refiere a los orígenes, y que además en muchos casos son palabras que aparecen con bastante frecuencia en los medios de comunicación. Y para cerrar este tridente tenemos a Pablo. Buenas tardes, o cuando nos estén escuchando. Primero todo, feliz año nuevo, porque la última vez que hablamos en este programa todavía era un año diferente. Y bueno, hemos decidido sí estrenar el año pues con una ronda de curiosidades, es decir, este caso de etimología, curiosidades sobre el origen de algunas palabras, o sea, distribuidos en categorías, etimología de los objetos, etimología geopolítica, etimología de geográfica, etcétera. Es decir, ahora a Trump, por ejemplo, le he dado por querer cambiar el nombre a Golfo de México, es decir, a Golfo de América, y bueno, para que vea que se vea que estas cosas de cambiar, poner nombres, es algo que sirve para forjar la identidad de cada uno de las cosas, y hemos decidido traerlo a colación. Eso es, pues un programa bastante entretenido y muy curioso, y como hemos tenido a una persona que ha cerrado este tridente de presentaciones y va a ser el primero que va a abrir el programa y nos va a hablar sobre curiosidades de la geografía física. Así que, Pablo, todo tuyo. Primero vamos con un par de topónimos de cadenas montañosas de Europa, los Pirineos y los Alpes. ¿De dónde viene la palabra Pirineos? La famosa cordillera que separa España de Francia. Por un lado está una leyenda, probablemente de origen íbero, que recogió el poeta romano Silio Itálico en el siglo I después de Cristo. Según Silio Itálico, la princesa Pirene, hija del rey de la tribu Beribrace, fue seducida por Hércules, que había llegado a Hispania para cumplir su décimo trabajo. Pirene siguió a Hércules, que la había abandonado, y se refugió en los montes, donde fue devorada por animales salvajes. Poco después, Hércules halló sus huesos y, arrepentido, le construyó un mausoleo amontonando enormes piedras que se convirtieron en montañas, y a la que Hércules dio el nombre de Pirene. Esta es la teoría más difundida para el nombre de los Pirineos. Otra hipótesis, en cambio, dice que Pirineo deriva de la palabra griega pyr, que significa fuego. El historiador griego Diodoro Sículo, que vivió en el siglo I a.C., menciona que en tiempos remotos unos pastores provocaron un gran incendio que acabó consumiendo los bosques de estas mismas montañas durante varios días. El calor fue tan intenso que, según la leyenda, las menas de plata que había en el subsuelo se fundieron y llegó a brotar plata. Las montañas fueron bautizadas como Pirineos, en recuerdo de aquel fuego. Que cada cual elija la opción que más le guste. Aunque, como ya he dicho, la primera, la de la princesa Pirene, es la más aceptada. La otra gran cordillera montañosa de Europa son los Alpes. Este es un topónimo más raro que el de los Pirineos y no se sabe exactamente cuál es su origen. Pudieron ser las tribus celtas, una palabra céltica, una palabra germánica, o bien una palabra latina, ya que los romanos también controlaban esta cordillera montañosa. Los celtas denominaban Alpe a cualquier montaña elevada. Pero por otro lado, en la mitología germana, el término Alp era el nombre de un espíritu maligno que habitaba en las cumbres más altas y de vez en cuando descendía a los valles para aterrorizar a la gente de los pueblos. Está asociado a las pesadillas y a las parálisis del sueño, porque esta criatura se sentaba sobre el pecho de las víctimas mientras dormían, absorbiendo su fuerza vital y provocándoles parálisis y terror. En cambio, otra teoría sobre el origen de los Alpes dice que podría derivar de la palabra latina albus, es decir, blanco, parecido al empleado por el término céltico alb, muy, muy parecido al parecer, y quizá derivaría de el color blanco de las cumbres de los Alpes, albo blanco. De nuevo, que cada cual escoja la teoría que más le guste. Pero las montañas no son los únicos accidentes geográficos que tienen cuyo nombre tiene un origen curioso. También están los topónimos de origen fluvial y marítimo. Por ejemplo, el término mar ártico se proviene de la palabra griega arctikos, que significa literalmente referente al oso. Oso en griego antiguo se dice arctos, pero la palabra arcticos no se refiere al oso polar, sino a la constelación de la Osa Mayor, que es la más visible en el cielo del norte de la Tierra. Hay que mencionar que los primeros europeos en explorar este océano fueron los griegos, concretamente el cartógrafo y matemático Piteas, hacia el año 325 a.C. Por otra parte, Antártico procede antárticos, es decir, lo opuesto al oso, y se refiere, como podemos imaginar, a la posición geográfica del océano Antártico, en el polo sur de la Tierra, frente al Ártico en el polo norte. Otro topónimo de origen que se encuentra en África, de origen curioso, es el Cabo Bojador. El Cabo Bojador procede de la palabra expresión árabe Abu Hatar, que significa el padre del peligro. Este cabo está situado en la costa del Sáhara Occidental, y la desaparición de numerosos barcos europeos que habían intentado previamente rodear el cabo había llegado a pensar que había allí monstruos marinos. De hecho, se le conocía como el Cabo del Miedo, y fue la razón de la cual durante la Edad Media ninguna nave, ningún barco pudiese navegar a una latitud inferior. Los temores de los marineros se basaban en lo que veían, y los fenómenos que presenciaron en aquellos tiempos se pueden observar también hoy. Y es que el cabo bojado se adentra en el mar en forma de arrecife submarino, y cuando las olas rompen tras estrellarse en barrancos que no se ven a simple vista, el agua sale despedida como nubes espumosas que parecen vapor. Y esto ocurre incluso en días tranquilos, lo cual da una ilusión de un mar en ebullición. Además, el mar que rodea al cabo tiene menos de 2 metros de profundidad y hay muchos bancos de sardinas que suben a la superficie huyendo de sus depredadores, produciendo un gran burbujeo, lo cual refuerza la anterior creencia. Esta sensación es aún más fuerte debido a los vientos muy calientes y cargados de arena del interior del Sáhara. Además, las rocas alrededor del cabo tienen abundante mineral de hierro, lo cual hace que las brújulas no funcionen bien. En el año 1434, un navegante y explorador portugués llamado Gil de Anes consiguió finalmente rebasar el cabo y demostró que el auténtico peligro eran los arrecifes y los vientos cambiantes que se llamaban alisios. Y esto se podía evitarse si no se hacía navegación de cabotaje, lo habitual en la época. Es decir, que para evitar estos peligros bastaba con alejarse de la costa más de 10 kilómetros. Así, gracias a esto, los europeos pudieron llegar por mar a la África subsahariana por primera vez desde hacía siglos. Por su parte, el topónimo Patagonia, situado en América del Sur, es decir, en el otro extremo del Atlántico, se debe al nombre que dio Magallanes en 1520 a los habitantes de esta región, situada al sur de Argentina, cuando buscaba un paso hacia el Océano Pacífico durante su vuelta al mundo. Magallanes llamó patagones a los habitantes de esta región, los indígenas tehuelches, porque eran mucho más altos que los europeos. La hipótesis más probable es que Magallanes hubiese leído la novela de caballería Prima León de Grecia, muy popular en el siglo XVI, en la que el caballero Prima León captura a un gigante bárbaro llamado Patagón. Otra hipótesis, que actualmente no es aceptada, es que le llamaron patagones, es decir, de patas grandes, por las huellas gigantes que dejaban estos indígenas tehuelches, que utilizaban un tipo de calzado cubierto con pieles de animales. Recordemos que la Patagonia está situada muy al sur de Argentina, cerca del Océano Antártico, y evidentemente sus habitantes tenían que usar pieles para protegerse de las bajas temperaturas. Dado que no existe en portugués, Magallanes era portugués, ningún término similar a Patagón, esta hipótesis actualmente ha sido descartada. Finalmente, vamos a hablar del topónimo Antillas, como se denomina las islas situadas en el mar Caribe, las cuales en total suman alrededor de 7.000 islas, divididas en Antillas menores, Lucayas y Antillas mayores como Cuba, La Española, que se subdivide en República Dominicana y Haití, Puerto Rico o Jamaica. El nombre de Antillas hace referencia a la mítica isla de Antilia y fue popularizado por los exploradores europeos, especialmente tras los viajes de Colón. De hecho, al Caribe se le denominó durante un tiempo Mar de las Antillas. Respecto a la isla de Antilia, existía una leyenda medieval de una isla fantasma llamada Antilia, situada en algún lugar del Océano Atlántico, concretamente en el hemisferio norte, cercano a la península, a la costa de la, no muy lejano a la costa de la península ibérica, cuyo nombre procede del portugués Anteilha, que significa anteisla, o isla que está frente a otras tierras. De hecho, la isla de Antilia se encontraba indicada en cartas de navegación y mapamundis del siglo XV, y su forma era casi una imagen especular de las costas portuguesas. Según la leyenda medieval, era la isla de las siete ciudades, donde se hablaba español, porque al parecer estas ciudades fueron construidas por siete obispos visigodos de la península ibérica que huyeron de la invasión musulmana en el siglo VIII. Como vemos, es un origen curioso el de este término de Antillas. Bueno, pues es muy interesante la información que nos ha dado Pablo acerca de estos términos geográficos que se pierden en la noche de los tiempos. Son unos términos que se originaron hace ya siglos y que siguen en uso todavía. Bueno, este programa hemos elegido dedicarlo a palabras curiosas. Y hemos pensado que para ilustrar este programa y para hacer una pausa musical, podríamos elegir una canción italiana que se titula precisamente Parole. Es una canción que se grabó por primera vez en 1972 y es un dúo. Es un diálogo en el cual un actor que se llamaba Alberto Lupo recitaba unas palabras sin cantar, simplemente declamándolas. Y a estas palabras contestaba una cantante famosa que se llama Mina Mazzini, una cantante italiana. Alberto Lupo era un actor especializado sobre todo en papeles de películas de acción, y Mina Mazzini, por la información que yo tengo, es ya bastante mayor, pero sigue viva. ¿Qué sucede en esta canción? Bueno, pues que este actor, que recita algunas palabras, utiliza un lenguaje muy romántico, intenta ser o parecer apasionado, romántico, intenta ser muy poético con la mujer con la que está hablando, pero ella no se cree nada porque es consciente de todo lo que dice este hombre. Todo lo que dice este hombre son mentiras. Entonces él dice cosas como, por ejemplo, ¿qué eres tú?, le dice a la mujer. Tú eres como la frase de amor que comienza y no termina. Eres como el viento que trae los violines. Utiliza un lenguaje que parece romántico, pero realmente puede parecer incluso ridículo. Naturalmente, esta mujer no se cree nada, está harta de oír toda esa palabrería y dice en italiano: parole, parole, soltanto parole tra noi, palabras, palabras, solamente palabras entre nosotros. Entonces, bueno, la mujer es muy escéptica con este hombre. Esta canción, cuando se grabó por primera vez, tuvo mucho éxito. Y después se hicieron otras versiones que también tuvieron mucho éxito. En 1973, al año siguiente, se hizo una versión en francés protagonizada por Alain Delon y por una cantante famosa que se llamaba Dalida. Dalida era una cantante de origen italiano, pero nacionalizada francesa. Le habían concedido la ciudadanía francesa. Y bueno, se hicieron muchas versiones, sobre todo porque la versión de Alain Delon y Dalida tuvo incluso más éxito que la versión original de Mia Mazzini y de Alberto Lupo. Se hicieron versiones en idiomas como el croata o el esloveno, el español, y es una canción que ha quedado en la historia de la música y que, bueno, pues hace alusión a eso, que a veces las palabras son palabras huecas, palabras vacías. No es el caso de este programa, estamos aquí hablando de palabras que tienen una importancia, pero bueno, cuando se habla de amor a veces se dicen palabras vacías, así que vamos a escuchar esas palabras vacías. Parole, parole. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole. Ecco il mio destino, parlarti. parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte sente quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Bueno, pues después de esta pausa musical vamos a seguir hablando de geografía, pero en este caso ya no vamos a hablar tanto de los accidentes geográficos que nos presenta la naturaleza, sino de la geografía política creada por el hombre. El hombre ha creado fronteras, ha creado límites entre las naciones y, naturalmente, igual que ponemos nombres a los accidentes geográficos, tenemos que poner nombres a las naciones, regiones, comarcas, municipios. Tenemos que orientarnos de alguna manera. Hay algunas cosas que saltan inmediatamente a la vista cuando miramos un atlas. Por ejemplo, el hecho de que en español tenemos palabras como Tailandia o Finlandia, que tienen esa terminación, landia. No son muchas en español. El origen está bastante claro. En lenguas germánicas, como el inglés o el alemán, la palabra land en inglés, que se escribe igual en alemán, pero se pronuncia de una manera un poco diferente, son palabras que significan tierra, territorio, país. Y entonces en palabras como Tailandia o Finlandia hemos asimilado esa terminación típica de las lenguas germánicas, del inglés o del alemán. Esto es algo que llama la atención, el hecho de que una lengua de origen latino, como el español, ha asimilado estas raíces germánicas, no solamente el español. Ha habido muchas lenguas del mundo que han asimilado terminaciones como esta, sobre todo debido a la importancia del inglés. Pero hay otras cosas que también llaman la atención. Por ejemplo, cuando hablamos de geografía, además de usar nombres para identificar a cada país, también utilizamos unos adjetivos con los cuales identificamos a los naturales de cada país. Es interesante el hecho de que en español hay muchos adjetivos gentilicios, es decir, adjetivos de nacionalidad o de procedencia geográfica, que terminan con una I acentuada. Por ejemplo, iraní, pakistaní, marroquí. En la mayoría de los casos, esta I acentuada que aparece al final de los adjetivos es de origen árabe, pero no siempre es así. Hay excepciones, hay algunas palabras que terminan en I acentuada y no son adjetivos árabes. Otra cosa curiosa es que en árabe estas palabras terminadas con una I acentuada distinguen el género gramatical. Por ejemplo, árabe, terminado en una I acentuada, significa árabe en masculino. Para decir árabe en femenino, En árabe clásico se dice arabía, de tal manera que el árabe distingue claramente entre una forma masculina y una forma femenina. En español no decimos arabí, terminado en i latina, pero sí que es cierto que cuando terminado en i acentuada, pero sí es cierto que decimos, por ejemplo, marroquí cuando hablamos de un hombre, también decimos marroquí cuando hablamos de una mujer. No hacemos distinción de género gramatical. Esto es algo que se ha perdido en el paso del árabe al español. En el caso concreto de la palabra árabe, pues esta palabra que termina en e tiene un origen que no es árabe. Quizá es posible que provenga de un sustantivo colectivo, el sustantivo árab en árabe, que significa grupo de árabes, conjunto de árabes. Y también hay que tener en cuenta que en la Edad Media, por ejemplo, para hablar de los árabes se decía los alarbes, es decir, se incorporaba al adjetivo el artículo determinado de la lengua árabe, que es al. Todas estas cosas sobre los adjetivos gentilicios son interesantes, pero hay una cosa sobre todo que atrae la atención de mucha gente. Los nombres de países terminados en tan, que son bastante numerosos y que aparecen en los medios de comunicación con bastante frecuencia. Tenemos, por ejemplo, países del Asia Central como Kazajstán, Tayikistán, o Uzbekistán. Entonces estos países, además de ser bastante numerosos, parece que están agrupados en una determinada parte del mundo, en las regiones del Asia Central. Pero si nos vamos un poco hacia el sur, desde el Asia Central hacia el Océano Índico, nos encontramos con Pakistán, que no está en el Asia Central, sino en el sur de Asia, o incluso nos encontramos con un nombre que se aplicaba antiguamente a la India, Hindustán, que tiene la misma terminación. Aparecen, por ejemplo, nombres menos corrientes como Daguestán, que está en el Cáucaso y que es una región que pertenece a la Federación Rusa. Vemos pues que en el caso de la masa continental euroasiática, estos países terminados en tan aparecen con frecuencia. Algunos de ellos son muy nombrados, aparecen en los medios de comunicación con mucha frecuencia, otros son poco conocidos. Pero lo curioso es que estas terminaciones en tan no existen solamente en español, también existen en inglés y en otras lenguas. Y si nos ponemos a mirar cuidadosamente libros relacionados con la geografía y con los mapas, podemos observar que en Asia hay muchos lugares que tienen esta terminación tan. Incluso si nos ponemos a estudiar idiomas muy exóticos como el armenio, sucede algo muy curioso, y es que nosotros usamos una palabra completamente diferente a la que utilizan los propios armenios. Ellos, para decir Armenia, dicen Hayastán. Entonces en ese idioma también aparece la terminación tan para el propio idioma armenio. Es algo que a nosotros nos sorprende porque es una denominación completamente diferente a la que usamos en español. Entonces podemos preguntarnos por qué aparecen con tanta frecuencia estas terminaciones tan en esos países de Asia. Bueno, el origen está en la difusión que tuvo hace siglos la cultura persa. En persa existe un sufijo, el sufijo stan, con una S delante de la T, que tiene un significado muy general. Significa lugar donde algo existe o lugar donde algo abunda. Sucedió que en la época del Imperio Otomano, la lengua turca que hablaban los otomanos, el turco otomano, estaba muy influido tanto por el árabe clásico como por el persa. El persa era una lengua muy prestigiosa porque se consideraba la lengua de los escritores, la lengua de los poetas. Entonces el turco, que es una lengua completamente diferente del persa, asimiló este sufijo, esta terminación, y en la época del Imperio Otomano, hace siglos, se usó para formar muchos nombres de países. Por poner un ejemplo, el país que hoy en día llamamos Hungría, en los documentos oficiales de la corte otomana se llamaba Magyaristán. Magyar es el nombre que se dan los húngaros a sí mismos. Entonces los turcos, oyendo este adjetivo, Magyar, le añadieron la terminación persa, stan. Y así se formó Magyaristán, que era el nombre de Hungría en la época del Imperio Otomano. En el caso del armenio, la terminación en stan es posible que se tomase directamente del persa, o es posible que sea una terminación propia de la misma lengua armenia, que tiene un parentesco bastante cercano con el persa, ya que tanto el persa como el armenio son lenguas de la familia indoeuropea, igual que el español. Por otra parte, esta terminación stan no existía solamente en el antiguo persa, existe también en persa moderno y también existió en la lengua sánscrita, que es otra lengua indoeuropea con un parentesco muy cercano con el persa. Hay que tener en cuenta que el sánscrito fue una de las lenguas clásicas de la antigua India y se sigue considerando como una lengua clásica entre los habitantes de ese gran país. Entonces, en la India podemos encontrar muchos lugares, regiones de la India, que tienen esa terminación stan. Por ejemplo, la región de Rajasthan, al oeste de la India, que significa literalmente el país de los reyes. También en Pakistán podemos encontrar una amplia región que tiene el nombre de Baluchistán. Significa literalmente el país de los Balochi. Los Balochi son los habitantes de esa región. O si nos vamos más hacia el oeste, en tierras de Irak y de Irán, podemos encontrar el Kurdistán, es decir, el país de los kurdos. ¿Qué significa exactamente la palabra kurdo? ¿Qué origen tiene? Eso no está nada claro. Lo que sí está claro es que el nombre del país, Kurdistán, significa claramente país de los kurdos. Y también hay que decir que Kurdistán, el país de los kurdos, está dividido en varias regiones. Hay un Kurdistán iraní, un Kurdistán iraquí, un Kurdistán turco e incluso un Kurdistán sirio. Es lo mismo que sucede con el país de los Balochi en Pakistán. Es una región muy extensa de Pakistán, pero también hay gente del pueblo Balochi en Afganistán y en Irán. Entonces, como podemos ver, este sufijo, el sufijo stan, ha sido muy productivo y ha dado origen a muchos nombres de países que se utilizan hoy en día con mayor o menor frecuencia. Beluchistán o Balochistán es una palabra que no suele aparecer en los medios de comunicación, pero Uzbekistán sí, por ejemplo. De la palabra Pakistán hay que decir que, aunque termina con este sufijo, es una palabra de creación bastante reciente. Aparece por primera vez en 1933 en una declaración de un nacionalista, un musulmán de la India, que se llamaba Rahmat Ali. Este hombre creó la palabra Pakistán a partir del persa, no solamente usando el sufijo stan, que como he dicho es persa, sino también uniéndolo con la palabra pak, que significa puro, y además intercaló la i para facilitar la pronunciación. En vez de decir Pakistán, este hombre puso en su declaración Pakistán, que es más fácil de pronunciar. Ya que la palabra Pak significa puro, Pakistán podríamos decir que significa el país de los puros, el país de la gente pura, el país de la pureza. Además, este hombre tuvo la inteligencia de hacer un curioso juego de palabras, porque Pakistán no significa solamente el país de la pureza, sino que además utilizó las iniciales de los nombres de algunas regiones habitadas mayoritariamente por musulmanes, concretamente la región de Punjab, que está situada hacia el nordeste de Pakistán, de ahí viene la P de Pakistán, la región de Afgania, que está situada en la frontera con Afganistán, la S de Pakistán procede de Sindh, que es una zona situada entre Pakistán y la India y habitada mayoritariamente por musulmanes. Y finalmente añadió la terminación stan, que además de ser una terminación de origen persa, coincide con la terminación de Balochistán, que es, como antes he dicho, es una región de Pakistán. que una región que en su mayor parte pertenece a Pakistán, aunque algunas áreas están en Irán y otras en Afganistán. Bueno, pues de todo esto podríamos hablar muchísimo y, por desgracia, se acaba el tiempo, entonces no nos queda más remedio que cortarlo aquí y quizá volvamos sobre este tema en otra ocasión. Bueno, pues antes de hablar de objetos voy a hablar de dos curiosidades de dos palabras relacionadas con la alimentación. Por ejemplo, la palabra aguacate viene del náhuatl aguacati, que significa, por increíble que parezca, testículo. En el fondo tampoco sorprende tanto, ¿no? El nombre se debe a la similitud del fruto cuando cuelga del árbol, que lo hace de forma un tanto ladeada, y siempre van de dos en dos o más. Los antiguos mexicanos le pusieron este nombre al fruto demostrando su pícaro sentido del humor, que pudieron desarrollar gracias al dominio de su idioma y del suyo, creando un lenguaje lleno de dobles sentidos. Y ahora otro. Aunque muchos creen que el origen del croissant o croissant, que significa creciente en francés, debido a su forma de cuarto creciente lunar, es galo, lo cierto es que esta pieza de panadería de hojaldre es de origen austriaco. Como ocurre con muchas recetas emblemáticas de gastronomía mundial, la historia del croissant tiene varias versiones. Sin embargo, todas realmente coinciden en que su creación se sitúa en Viena, Austria, durante el siglo XVII, más concretamente durante el asedio de las tropas del Imperio Otomano frente a las puertas de la muralla de dicha ciudad. Y dicho esto, sí voy a pasar con la etimología de los objetos. Por ejemplo, la palabra helicóptero es una compuesta por helio, que significa cosa en espiral, y petro, y pétero, que significa cosa voladora, como con petrodelálico. La palabra es helicóptero, no helicóptero, como todo el mundo cree. La palabra vacuna procede del latín vaccinus, que significa de la vaca. Esto se debe a que el hombre que popularizó propiedades del tratamiento y el término previo a la viruela, en los niños poniéndolos al material de una ampolla de viruela bovina, una forma más leve que la de la viruela. Calcio, calculadora, calcular, cálculo, abaco, comparte el origen de la palabra calx, que es piedra en latín. Banco, explicado la palabra banco, parece encontrarse en la Italia después de la Edad Media. Los bancos eran, literalmente, masas de madera que situaban en las principales plazas de las ciudades, y las que los burgueses acomodados intentaban captar el dinero de la gente a cambio de un billete o recibo. Estos primeros dinero. El término dinero procede del latín denarius, derivado de deni, cada vez, y el término diez, del decimal diez. El denario era una pequeña moneda romana de plata de uso corriente, que en sus orígenes equivalía a diez ases. De ahí a su denominación diez. De la palabra original, de la que también deriva el término dinar, moneda árabe, surge el vocablo dinero, que con el tiempo adquiere un significado mucho más global. De utilizarse para hacer mención a una moneda concreta, pasa a utilizarse a denominar la moneda en general. Posteriormente, y hasta estos días, se modifica su significado y pasa a mostrar, a referirse a todo el concepto abstracto de universal que conocemos hoy. El origen del tío vivo es curioso. El personaje de origen a este término se llama Esteban Fernández, conocido entonces como tío Esteban. Era un hombre madrileño que se ganaba la vida con un carrusel infantil con cuatro caballos en el conocido Paseo de las Delicias. Era el verano de 1864, cuando una epidemia de cólera se extendió por media España, como consecuencia de la acumulación de excrementos y residuos que se amontonaban en las calles de la capital. Tío Esteban, que pasaba el día entre excremento de caballos, no se libró de la enfermedad. Cayó enfermo y falleció, y su muerte causó una gran conmoción entre los vecinos del barrio, pero, sobre todo, de todos los niños que cada día se decían en sus caballitos. Se cuenta que fueron muchos los familiares y amigos que quisieron despedirlo en su funeral y llevaron a su ataúd abierto en un cortejo fúnebre camino al cementerio, pasando por el punto en el que solía trabajar con su carrusel. Dicen que al pasar por los caballos del ataúd salió la voz del tío Esteban que decía «¡Estoy vivo, estoy vivo!». Milagrosamente, el hombre volvió entre los muertos, un hecho que lo hizo famoso y lo convirtió en leyenda. Fue como consecuencia de esta anécdota cuando la gente lo comenzó a conocer con el nombre de Tío Vivo. En frases, la expresión dientes de león es dien de león. Hace mucho tiempo vi una flor y pensé que sus pétalos parecían dientes de un león, así que lo llamaron de esa forma, diente león, dantaleón en inglés. Las palabras incendio y encender presentan la misma raíz, ambas proceden del verbo latino candere, en español brillar, desprender luz, arder. Observad la relación de estas palabras con candelabro o candela. En inglés también encontramos huellas de este verbo en la palabra candle, vela, es objeto de cera con una mecha que se enciende y emite una llama. La palabra fuego procede del latín focus, étimo del que también procede la palabra hogar, y por supuesto hoguera. ¿Qué es el hogar sino el lugar donde la familia se reúne en torno al fuego? Barrio, zona residencial, deriva del árabe, salvaje, agreste. De nuevo, ¿qué tiene una zona residencial, símbolo de la vida urbana, con árbol salvaje o agreste? Simplemente porque el adjetivo ahora se aplicaba no solo a animales salvajes, sino también a extensiones de territorio ubicados fuera de los centros históricos de las ciudades. Así que en muchos barrios fueron originalmente poblaciones situadas en las afueras de las ciudades, que luego fueron incorporadas a los límites de estas. Es una de las manifestaciones, es una manifestación del fenómeno urbanístico que no es de data reciente, sino con cierta antigüedad, tal y como lo muestra el vocablo árabe. Otro de los elementos más frecuentes en nuestro hogar es la alfombra. Se sabe que su existencia desde hace más de 30.000 años y debe su presencia a la necesidad de evitar la humedad y el frío del suelo. Pero el origen etimológico de esta palabra lo debemos a los árabes. La primera voz procede del árabe al-humbra, con el mismo significado, derivada de la raíz hum, que significa cubrir, tapar, relacionada también con la hoja de la primera, usada por los árabes para ese menester. En todas las casas tenemos un lugar para guardar recipientes de cocina, los alimentos, otros objetos. Es lo que conocemos como alacena, una herencia que también viene de los árabes. El origen deriva del árabe mal-zan, tienda, negocio, depósito, con artículo almazán, procede del verbo alazana, que significa guardar, proteger. Unos recipientes que se guarda en la cena es la jarra. Tiene su origen de la palabra de jarra, que significa vasija. Nuestros antepasados andalucíes exportaban esa palabra al resto de Europa, lo que ha propiciado que medio mundo designara a ese objeto con el mismo nombre. Así, los ingleses llaman a la jarra jar, los italianos guiara y los franceses jarre. La aldaba, esa pieza metálica que se coloca en algunas puertas para llamar golpeando con ella, es otro término del árabe que proviene de la palabra aldaba, que significa lagarta. Inicialmente tenía significado de cerrojo, cuya forma recordaba a este reptil. En Al-Ándalus derivó una pieza de metal que se utilizaba para bloquear una puerta por dentro, y cuando esta permanecía abierta, quedaba colgada junto a ella. Para Haman Al-Ándalus, además, tiene un simbolismo muy especial, porque lo hacíamos con el placer que nos produce que alguien llame a esas puertas, pero el paso para cumplir esta vocación de buenos anfitriones. Por ejemplo, músculo viene de latín músculos, nombre que se llamaba a los ratones pequeños. Al ver un músculo flexionado, consideraron que era muy parecido a un pequeño ratón en movimiento. La palabra coche viene del húngaro kosi, una abreviación de kosi cícer, carro de Kos, que nombraba un tipo de carruaje de alta calidad fabricado en la ciudad húngara de Kos a partir del siglo XIII y que luego se extendió en español para vehículo de transporte. La historia de la pistola medieval. La palabra pistola tiene una etimología que viene de checo pistola, que significa pequeña flauta o caramillo, y pasó al alemán como pistole, para luego adaptarse al español para referirse a las armas de fuego cortas, aunque inicialmente se usaba para dagas o puñales pequeños, evolucionando desde el siglo XVI al siglo XVII para designar armas de fuego de mano como la que conocemos hoy. Vale, por ejemplo, del neerlandés procede, por ejemplo, flamenco, y de Italia, fascista, que viene facha. Por ejemplo, otra curiosidad de comida, melón, del latín melon, melons, y a su vez de griego, melons. Este conjunto de melo, manzana y maduro, tiene relación con el término melon, manzana, y con timbrón, membrillo. En latín, malun tiene como significado manzana, pero también fruta. De la misma manera que la voz griega, on, entre frutas anda el juego. Alcohol, algo tan presente en nuestra cultura y en nuestra vida, durante siglos tiene un origen etimológico. Procede del árabe hal-kol, que se transmite como kul. Nos remonta polvo negro obtenido el hollín que se utilizaba como sombra de ojos. y que las palabras, como los objetos, van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, se define al chal como paño de seda o lana, mucho más largo que ancho, y que, puesto en los hombros, sirve a las mujeres como abrigo de adorno. Entre los Alá, un pueblo indio, se usaba mucho una prenda a las mujeres que se colocaban sobre los hombros o cabeza, por los que los persas llamaban sal a esta especie de pañuelo, y de ahí viene su origen. Por ejemplo, el origen del dedal. Es difícil establecer el origen exacto de esta curiosa pieza, pero algunas excavaciones arqueológicas realizadas en asentamientos neolíticos del sureste de Rusia, datados de hace 1000 años, así que en algunas zonas los arqueólogos han localizado diversos tipos que se conocen especificados como artorium o empujador de agujas, unas pequeñas piezas de piedra, hueso o madera que supuestamente fue utilizadas para coser en tiempos remotos. Asimismo, en algunas tumbas egipcias se han desarrollado unos objetos parecidos. Se trata de unas piedras de cuero semejantes a anillos anchos y rugosos que al parecer se empleaban para proteger los dedos y que se han adaptado entre los años 1200 y 1000 a.C. Peluca. La caballería posticia, regularmente utilizada por motivos estéticos, viene del francés perruque, con cruce de pelo. Hoy en día se escribe perruquez, loro. En el pasado, políticos y aristócratas franceses solían llevar pelucas en sus discursos, y por su apariencia llamativa se les comenzó a llamar peyorativamente loros. Otra, garlito, herramienta de pesca, la cual consiste en una nasa en cuya parte más estrecha tiene una red para atrapar el pez. Adné. ¿Por qué son las palabras más raras en español? No es que la RAE haya emitido la marca de explosivos favorita del coyote dentro de nuestro diccionario. La palabra existe, pero un significado bien distinto. Momento más agudo de enfermedad. Una de las palabras técnicas poco comunes. Aunque pensándolo bien, prefiero la versión que conocemos. Hay palabras de curioso origen, como mamotreto, tras la cual se oculta voluminoso y poco manejable el libro Mamotretus Supervillian. Comentarios a la Biblia de Giovanni Mantesino. Bártulos, reminiscencia al nombre de Bártulo de San Ferrato, cuyos comentarios al Corpus Libis Civilis manejaban movidamente los estudiantes de Derecho. Bicota, que en su acepción de ganga viene la fácil victoria de la batalla de Bicota, lo cual obtuvieron los españoles sobre los franceses, sin sufrir una sola baja. Atrabiliato, que no es otro que quien tiene exceso de alta bilis. Morfina. Pues, por ejemplo, de Morfeo del Sueño, Jovial, de Marcial, Cereal, de Ceres, diosa de la Mes. Otra cosa curiosa, las mochilas se crearon para satisfacer la necesidad de llevar madera, armas, alimentos y otros utensilios de forma cómoda. La primera mochila, hecha de pieles de animales, se remonta a mediados del año 3000 a.C. Su propietario se llama Otoizi y se cree que fue el primer excursionista de la historia que la utilizó para sus viajes. En el siglo XIX... estos accesorios comenzaban a tomar una forma más cercana a la que conocemos hoy en día, siendo el primer modelo de lona fabricado por el sindicalista noruego Ole Farman en 1909. En 1922, Lord Nelson inventó el Trapper Nelson Indar Packboard, una mochila estructura rígida para hacer senderismo. Contaba con una estructura externa de madera, una tela que le daba los movimientos de la espalda y una bolsa para poder guardar los objetos personales. Bueno, Zankini. Palabra de origen árabe que significa techo en el cielo, en espacio desusado. Sandukán, del latín, significa hacia la izquierda, opuesto a las alturas del reloj. La palabra, por ejemplo, periódico, viene del latín periodicus, que a su vez deriva del griego periódicos. Significado, algo que sucede en intervalos regulares, camino alrededor o ciclo. Se compone del prefijo griego pre, alrededor, raíz odos, camino sendero, y se fue icus. Relativo a, por ejemplo, la palabra noticia, deriva de la noticia en latín, algo que se va a conocer, notoriedad, formada por el sufijo ita, a partir de glorius, como en la nota, del verbo gocerse, conocer. Y dicho esto, lo siento, tengo más, pero es que esto sería eterno y hay que dar paso a la última canción. Bueno, pues después de todo este programa en el que han salido numerosísimas palabras y que no hemos tenido tiempo más que para dar una pequeña muestra de lo que es pues las rarezas del lenguaje, vamos a terminar también con algo que se relaciona con palabras, otra canción relacionada con las palabras, concretamente una canción de Bob Dylan que tuvo mucho éxito en su día, pero que creo que ha caído en el olvido. La canción se titula El hombre puso nombre a los animales. Hay diferentes leyendas y diferentes mitos sobre por qué los animales se llaman como se llaman. Bueno, en algún caso, en este programa hemos mencionado una narración del Corán que dice que fue Alá quien enseñó los nombres de los animales a Adán y que después Adán repitió los nombres de los animales ante los ángeles. Entonces Alá ordenó a los ángeles que se postrasen ante Adán y todos se postraron menos uno que se llamaba Iblis, que dijo, no, yo no me puedo postrar ante ese hombre porque a mí me has hecho de luz y a él lo has hecho de barro. Al final Iblis fue arrojado al infierno. Bueno, la canción de Bob Dylan no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con esta narración islámica, pero bueno, es una muestra de cómo la imaginación del hombre ha intentado explicar por qué las cosas se llaman como se llaman. Todo esto son curiosidades, rarezas. Bueno, vamos a escuchar para terminar la canción de Bob Dylan y así terminamos con este primer programa del año 2026. Si quieren seguir escuchándonos, pues aquí estaremos. Así que feliz año nuevo y hasta pronto. I call it a sheep. Man.